Hola, buen día. Bueno, esto es en el marco de la responsabilidad social que estamos haciendo desde la usina. Bueno, fue que decidimos hacer una obra de teatro infantil dedicada, como dijiste, a nenes de salita de 5, primero, segundo, tercero y cuarto grado. Pero la idea es un poco que ellos puedan estar en contacto con todo lo que es ahorro de energía y el uso eficiente de la misma. ¿No es la primera vez que la usina trae una obra? No, hace 9 años hicieron otra, pero era dedicada a otro, con otro tema. Era más para el robo de cables, y esto es más como concientizarlos de lo que es el uso de la energía y energía renovable, que ahora está muy muy en boga este tema. Y después, bueno, de a poquito que los nenes le digan a sus padres, también concientizarlos de eso, y que boom, cambios en el hogar pequeño pueden hacer grandes cambios en cuanto al nivel climático y todo el mundial. También estamos con Rubén Maidana, quien es el director de Cuídense la Luz. Bueno, contanos un poquitito de qué se trata esto, ¿no? ¿Cómo te va? Bueno, en primer lugar, contarles que la obra está compuesta por actores y directores de acá de Tandil. Somos egresados y graduados de la Facultad de Arte de la UNICEN, o sea, no es una obra traída de Buenos Aires ni de ningún lugar. Es la segunda vez que la usina nos convoca para hacer este tipo de trabajos, con lo cual a nosotros nos llena de orgullo, porque implica apostar a una formación teatral local. Además, siempre tenemos que pensar que en una obra de teatro, además de la gente que está arriba del escenario, hay casi entre 14 y 15 personas que trabajan por fuera, con lo cual hay un valor agregado importante al trabajo. Y la obra, bien, trata sobre un personaje que vendría a ser como el malo de la obra, que es la tiniebla, y hay dos personajes que son dos payasos, Tapón y Buscapolo, que son los encargados de trabajar sobre la prevención de accidentes eléctricos en el hogar y el uso responsable de la energía. ¿Cómo fue la iniciativa? ¿La usina te presentó el proyecto y vos pensaste en este tipo de obra que tiene que ver con la energía eléctrica? Sí, en realidad esto tiene un antecedente, como te decía, Milagros, del año 2009. En realidad, el antecedente es el 2001. En ese momento Mario Cavito había visto un espectáculo en Mar del Plata y le parecía interesante reproducir la experiencia. Lo convoca Raúl Echegaray, que es un dramaturgo y un hacedor cultural de acá de Tandil, para que él pueda escribir la obra. En ese momento la obra se llamaba Hágase la Luz, y como dijo Milagro, se trabajaba sobre la prevención de accidentes eléctricos, pero también sobre no al fraude y al robo de cables. Hicimos 2009-2010 la misma propuesta, un trabajo con escuelas gratuitas, públicas y privadas, y después, bueno, ese proyecto medio como que quedó en stand-by, y el año pasado se propuso la usina retomarlo. Cambió el paradigma, en vez de ser el robo de cable, es el uso responsable de la energía, por lo tanto hay cosas que hubo que cambiar de la obra, personajes nuevos que aparecieron, y en función de eso, desde el año pasado estamos trabajando en lo que tiene que ver con la producción de la obra, que se hace cargo obviamente de la usina como productor ejecutivo, y ahora ya el martes que viene a las 9 de la mañana, 9 y media y 14:30 tendríamos el estreno. Son 5 funciones, terminan en junio, una vez cada 15 días, y bueno, nada, la gente, los alumnos se contactan a través del consejo escolar y de Milagro, que lo hace por la usina, y vendrían al teatro de forma gratuita. ¿Cómo se llaman los actores? Los actores se llaman, los personajes se llaman Tapón y Buscapolo, que son Julio Sicopieri, ahora lo está reemplazando Juan Franceschetti. Buscapolo es Sebastián Irigaray, y después los otros dos actores hacen 4 personajes cada uno. Roberto Leguizamón es la tiniebla, señor Derroche, el técnico de la usina, y Cable Pelado. Y Edith Rondinone es Foquito Led, el duende Lucerito, y Don Higinio, que es un jubilado de la usina. ¿Y no convenciste a ninguno de los funcionarios de la usina a trabajar en la obra que estén? Yo le había dicho a Mario, pero Mario me dijo que todavía no está para las tablas. Pero en cualquier momento lo convocamos, El presidente también, ahora que llegó, le podemos decir. Gracias. Florencia, reiteramos los horarios y los días, y cómo hay que hacer aquellos colegios que quieran anotarse. Para anotarse tienen que llamar a la usina, a contactarse conmigo, con Milagros Mayo. El teléfono es 444-7200, interno 220. O por mail a mmayo@usinatandil.com.ar. Y las funciones van a ser 9 y 23 de abril, 7 y 21 de mayo y el 4 de junio. Una función matutina de las 9 y media y otra por la tarde de 14:30 horas. Gracias. No, gracias a vos. y lo saludo también a Matías Cesival, el presidente de la usina. Bueno, Matías, recién hablamos con Milagros y también con el titular de la obra. Bueno, esta buena iniciativa de la usina para que los chicos también tengan una obra de teatro, ¿no? Sí, bueno, es la segunda vez que Raúl dirige una obra y se escribe una obra apuntado fundamentalmente a lo que tiene que ver con la concientización, en este caso, de cuidar la luz a partir del humor y de que los chicos se diviertan un rato, tomen conciencia de lo que significa un recurso como en este caso la energía. Así que bueno, para nosotros en el marco de responsabilidad social empresaria está muy bueno generar, invertir en este tipo de cuestiones que tienen que ver con generar conciencia, con educación, con acercarle cultura de manera gratuita también a los más chiquitos. Así que bueno, agradeciendo tanto al grupo de los escruchantes, a Raúl, al municipio por brindarnos el espacio que durante estas 5 funciones, en realidad 10 funciones, 5 días, tanto a la mañana y a la tarde, van a poder contar, y esperemos repetir como la vez anterior, que casi 5.000 niños pudieron participar, así que para nosotros eso ya es un muy buen punto, ¿no? Además está bueno para entrar en una concientización con los jóvenes, ¿no? Con los nenes, que después se transmiten a los padres como para que adopten esa iniciativa de tratar de cuidar la energía, ¿no? Sí, en el mismo marco es que con el municipio hicimos el programa de llegar a los jardines de infantes con los paneles solares, porque a partir de ahí los mismos chicos son los que generan esa conciencia y a cada uno nos pasa. Yo siempre digo, a mí mi nena más chiquita me reta siempre con cuando uno se afeita y deja el agua corriendo, y eso porque teníamos nosotros la conciencia que como uno la apaga puede derrotarla y no tiene que ver. Y en el caso de la energía es mucho más más visible hoy, más allá de las tarifas que son caras y nos cuesta a todos los argentinos pagarla, hay un porcentaje importante de subsidio, y ese subsidio es una decisión del gobierno de subsidiar un porcentaje importante que se está destinando a eso y no a otro tipo de obras. Entonces no es que nadie las paga, la energía se paga, y de buena manera. Entonces generar este tipo de conciencia en los más chiquitos apunta a un cambio cultural. Gracias, Matías. No, y también le saco dos palabras a Oscar Perucci. Bueno, Oscar, el municipio acompañando la iniciativa de esta obra de teatro por parte de la usina y los actores, ¿no? Sí, institucionalmente consideramos que es lo que corresponde, sobre todo un tema tan sensible como el cuidado de la energía, que lo escuchaba atentamente a Matías, que conoce mucho más el tema que yo, pero bueno, a uno siempre lo interpelan las cuestiones relacionadas al medio ambiente, a las energías y todo lo que los chicos, en mi caso, nuestros hijos nos van enseñando, inclusive cuestiones de hábitos que uno por ahí como adulto no tiene o no ha tenido porque no se ha formado conciencia muchas veces de las situaciones, lo que implica, como bien decía Matías, dejar una canilla abierta, dejar una luz prendida, ¿no? Así que bueno, acompañando la iniciativa, que ya es una cosa reiterada, sobre la ya se hizo alguna experiencia en este sentido, y bueno, destinarla también a los chicos que son en este caso los multiplicadores, así que muy satisfecho. En este caso el teatro a disposición. Sí, por supuesto, va a ser con entrada libre y gratuita. Así que bueno, acompañando la iniciativa de la usina. Gracias, Oscar. No, gracias a usted.